no para y no para de bailar. Pero mira, esa negra si lo mueve se la afloja, mis caderas a moverla se me antojan, y no para y no para de bailar. ¿Están listas para bailar la pelusa? ¿No se escucha? ¿Están listas?